Laura Biasotti, quien es subsecretaria de Estadística y Censo. ¿Cómo le va, Laura? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, ya tiene fecha el Censo Nacional. Así es, el 18 de mayo, miércoles 18 de mayo, se hará el Censo Nacional de manera, como estábamos acostumbrados, el barrido territorial en papel. Y esto que vos comentabas recién, también tiene la modalidad de hacerlo virtual, y eso va a ser desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo a las 8 horas. Cuando decís modalidad virtual, ¿ya conocés algunos detalles? ¿Ya sabés cómo se va a implementar esta modalidad virtual? Y mira, si vas a entrar un link, sí. No hay que descargar ninguna aplicación, nada. Vamos a entrar un link que va a ser censo.gov.ar, que hoy ya está disponible y hay mucha información, pero lo que no está es el botoncito que dice responder, yo quiero responder el censo digital, porque todavía no está habilitado. Claro. ¿Sí? El 16 de marzo se va a habilitar. Entonces, para poder hacer el censo digital, uno va a tener que dar un correo electrónico en el cual va a recibir un código, que es el que puede ingresar para completarlo, y después el formulario que esté digital es exactamente lo mismo que el que está en papel. El mismo formulario. Ahora, si uno completa el censo digital, ¿ya no es necesario que vaya el censista a nuestro domicilio? El censista va a ir por esto que te dije. Como el censo digital está disponible desde el 16 de marzo hasta el mismo 18 de mayo a las 8 horas, no podemos saber quiénes lo completaron y quiénes no. Entonces, el censista va a ir igual, va a golpear esa vivienda. Cuando abra, la persona que lo completó digitalmente, a ese mail que dio, va a recibir un código alfanumérico de 6 dígitos. Ese código se lo tiene que dar al censista y el censista lo va a copiar en el formulario censal. Claro, es como decirle, maestro, ya pasaron por acá o ya completé los datos. Yo ya completé, ya me censé, completé ese formulario. Bien. Pero el censista tiene el formulario, él completa arriba lo que se dice la ubicación geográfica, ¿no? Entonces ahí está, qué manzana, qué número, qué casa, qué altura, ¿no? Entonces, al lado va a poner el código del censo digital. Entonces, esa vivienda ya fue censada. Claro, bien. ¿Sí? Y ese código se genera automáticamente cuando uno termina de completar el censo, lo genera el sistema. ¿Está? Perfecto. Entonces, lo vas a recibir en tu correo y eso se lo tenés como tal el censista. Una vez que lo copió, se va. Laura, ¿cómo es el operativo o cómo manejan ustedes toda la logística que supone un censo nacional? ¿Están involucrados ustedes aquí en la provincia de La Pampa? Digo, no debe ser nada fácil pensar un operativo de estas características. Mira, en realidad venimos trabajando, porque como bien decían ustedes, cuando comenzamos la nota, esto se iba a hacer en el 2020. Por lo tanto, nosotros ya veníamos trabajando para realizar ese censo. Hicieron muchas tareas. Muchas de las tareas no se ven, porque uno lo ve el día del 18 de mayo, pero todo lo que venimos trabajando de la parte cartográfica, que es muy complicado, esto es para poder darle el día del censo, la carpetita del censista que sepa dónde tiene que ir, qué viviendas, cuántas viviendas hay, cuál es la altura, el nombre de la calle, ¿sí? Y todo eso significa mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, si viene el órgano rector por constitución y por ley, es el INDEC el que lo organiza, todas las direcciones provinciales de estadísticas somos de edad que tenemos la responsabilidad de realizarlo en cada provincia. En este caso es nuestra tarea, ¿no? Y la provincia se involucra desde el momento que salió el decreto provincial de adhesión a la realización del censo, crea el Comité Censal Provincial, que tuvimos la primera reunión en diciembre, y ahora vamos a tener la próxima reunión, que es presidido por el señor gobernador, integrado por todos los ministros y secretarios. Y ahí es donde empezamos a plasmar todas las acciones que vamos a desarrollar, y nosotros transmitimos desde Estadística todas las acciones para desarrollar el operativo en la provincia de La Pampa. Bien. Laura, ¿cuál es la finalidad de un censo? ¿Saber cuántas personas somos? ¿Saber cómo vivimos? ¿Saber cuántas personas viven en una casa y en qué condiciones? ¿Cuál es la finalidad que tiene un censo nacional? Mira, el eslogan del censo este te lo dice todo. El eslogan es reconocernos. Uh-huh. Esto es, no solo saber cuántos somos, sino quiénes somos y cómo somos, ¿no? Bien. La población va cambiando, los censos se realizan cada 10 años, hay muchos cambios en la población, si uno los compara con los censos anteriores, con los 10 censos anteriores que se hicieron, cómo fuimos cambiando, las preguntas, lo que hoy parece algo ofensivo, antes eran las preguntas que se hacían, y se incorporan esas preguntas de autopercepción de identidad de género y autorreconocimiento étnico, que antes no se preguntaban. Entonces, eso te va marcando también cómo va cambiando la sociedad. Claro, ¿por qué antes no se preguntaba y ahora sí? Claro, porque bueno, porque justamente vamos cambiando, ¿no? Vamos aceptando otras cosas como sociedad. Bien. Entonces, el censo nos sirve para eso, saber cuántos somos, cómo nos ubicamos. Muchas veces decimos, ¿cómo creció esta localidad? ¿Cómo creció la provincia? Y a veces, porque nos localizamos diferente, de manera diferente. Antes se usaba la casa quinta y hoy quizás es la casa donde habitamos y no es la casa del fin de semana, porque cambió nuestra forma de vida. Es para saber qué servicios cuentan esas viviendas, cómo es la vivienda por dentro, con qué materiales, la tenencia de esa vivienda, si es propia, si es prestada, alquilada. Eso sirve para después saber si se necesita más viviendas o no, qué servicios se necesitan, ¿sí? Y después, en cuanto a la población, en realidad lo que es necesidades básicas insatisfechas, lo que es el nivel educativo, lo que es la parte de salud, la parte laboral. Y el censo, lo más importante que tiene, que se lo hace a toda la población. No es una encuesta que es a un grupo, a una muestra, es a todos. Bien. Es el único operativo que nos da ese dato. Perfecto. ¿A todos y todas incluye a las personas que, por ejemplo, están en situación de calle? Todos. Ajá. Mirá, este censo es, una semana antes del 18 de mayo se hace el censo rural. Ajá. ¿Sí? Censo a viviendas colectivas. Esto es geriátricos, hoteles, la cárcel, todo lo que tenga que ver con los hospitales, todas esas viviendas colectivas. La noche anterior al censo se hace el censo a la población en situación de calle. ¿Ah? Bien. Y después, el 18 de mayo, se hace a las viviendas urbanas. Perfecto. ¿Y qué se le pregunta a una persona que está en situación de calle? Mira, nosotros el cuestionario censal todavía es de situación de calle, no lo tenemos porque se probó solo en CABA. Ajá. Y fue la gente de Ciudad de Buenos Aires, nada más. Nosotros en La Pampa no tenemos, porque la gente que está en calle no vive en calle, sino que a la noche siempre está en alguno, o por Cáritas, o en algún albergue, o en algo. De hecho, vamos a salir igual en Santa Rosa y en Pico, por las dudas, pero en La Pampa por ahí no tenemos esa situación como existe en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires o en las grandes ciudades, provincias, ¿no? Pero bueno, ahí obviamente no le vas a preguntar de las características de las viviendas, sino porque vive ahí, en qué condiciones, qué tiene, qué no tiene. Pero bueno, nosotros en sí el formulario de situación de calle no lo tenemos. Perfecto. Laura, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Cuando tengan dudas, le decimos a toda la población que llamen a Estadística, para eso estamos, para sacarles todas las dudas. Hablábamos con Laura Biasotti, quien es subsecretaria de Estadística y Censos desde la provincia de La Pampa.